veces y no puedo olvidarte. Saca otros dos y también que no falte sal, chile y un limón pa' que me arda la lengua. Cuando me besas mi lengua también molías hasta que sangre salía. Un vampiro, mi alma sacaste de mi vida. Un alma vacía caminando noche y día como loco buscando a alguien para amar. Cinco gotes, las memorias pegan más fuerte. El dolor en mi pecho, pero tengo que ser valiente. Hay varias palabras que no te alcancé a decir. Cuando te adoraba, cuando te empecé a reír, me duele mi alma porque ya miré el otro. Felicidades porque ya hiciste un loco. Me hiciste un loco. Me hiciste tu loco. Me salen las palabras, me voy ahogando en el gran dolor. Dentro en mi pecho, en el corazón, en el charco de lágrimas. Se notan mis ojos que no duermo, se nota en mi cara que si dolió mejor no digo nada, así es mejor. Mucho mejor. Me duele mi alma porque ya miré el otro.